cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay. No sé si cantaría otro gallo o no cantaría otro gallo, pero sí que habrá un gallo que tendrá que cantar el día 31 de octubre. Y para ello, pues, nos ponemos en contacto con José Manuel Matencio. Buenos días. José Manuel Matencio, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenos días. Oye, ¿qué pasará el día 31? Hombre, no va a pasar nada. Lo que va a pasar, lo que se quiere es recordar la memoria de todos los represaliados del franquismo, porque se instituyó hace 3 años, el 2022, con la aprobación de la ley de memoria del 2022, se instituyó este día 31 de octubre como día de la memoria de los represaliados del franquismo. Entonces yo creo que es un día importante, un día de consensos para hacer vivir este día quizás con un poco de recuerdo, pero sobre todo con convicción de que no podemos parar, de que la memoria, de que los represaliados, de que las personas que todavía están en cementerios sin exhumar, de las que están en cunetas sin saber su sitio, es un día para todas estas cosas, para que reflexionemos muy seriamente sobre este tema, porque además estas políticas que los partidos de derecha no quieren que se conozcan ni que se pongan en marcha, ¿no? Tenemos que hacer comprender que las asociaciones memorialistas, todos los partidos que han luchado por esta causa de la memoria, pero sobre todo las asociaciones memorialistas, tengan un punto de referencia como este día para seguir en la brecha de que por muchos impedimentos que hagan la derecha y la ultraderecha, nosotros tenemos que seguir adelante demostrando que no se trata de revancha, se trata de justicia. Hasta que no sea esa justicia, pues no habrá un encuentro democrático real, ¿no? Sí. Además, incluso yo creo que la derecha, cuando admita esto, es cuando podrá dar un paso de reconocimiento de una de respeto y de una democracia real, ¿no? Y de no tenernos siempre en el filo de la navaja de que de buscar siempre situaciones extremas que solo benefician, solo están beneficiando a estos partidos de derecha. Pero nosotros, desde cualquier ámbito y en cualquier posición que estemos, siempre vamos a estar reivindicando esta memoria, reivindicando este trabajo que se está haciendo y reivindicando la exhumación y la memoria de todas estas personas que están sin memoria ahora mismo, ¿no? Sí, hay que seguir luchando hasta que se convenza a quien sea de que hay que restituir todas estas injusticias y, sí, sí. Y pensar que si esto no se hace, seguiremos con esa sombra de la duda de la democracia, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto es muy importante. Lo que pasa es que ya estamos viendo cómo se las gastan toda esta gente, ¿no? A ellos ni le importa la memoria, ni le importa la convivencia en el país, ni le importa nada, no, le importa el poder y que ellos detenten el poder siempre. Y en democracia esto unas veces será y otras veces no será. y hay que admitir este juego, es que este juego democrático, que es el que luego en definitiva el pueblo vota, unas veces será un lado, pero sobre todo reconocer la historia, la memoria, todas las personas que sufrieron cárceles, represión o incluso muerte, ¿no? Y además, después de la muerte, el reconocimiento de que las asociaciones memorialistas y los familiares quieren que se recuperen sus familias, claro que quieren, y quieren darle una sepultura digna como cualquiera, ni más ni menos, nada más. Se necesita tener ese momento de encontrarse con un familiar que lleva 80 años desaparecido y que le pertenece, forma parte de su ADN también. Entonces, también habría que tomar en cuenta que si esas desapariciones siguen ahí en el aire, seguirá la lucha hasta que se consiga, ¿no? Hombre, yo confío, a pesar de que ahora ya estamos en manos de unos medios de comunicación, de una inteligencia artificial, si que queremos, ¿no? De todos estos avances que no están propiciando un acercamiento en gente demócrata que tienen que reconocer que la historia ocurrió así. Que ocurrió, que hubo una guerra civil, que hubo 3 años de guerra, de miseria, de una posguerra tremenda, ¿no? Y que esto tenemos que darle, situarlo en su justa medida. Pero la ley de memoria vino para recuperar la historia, para recuperar la memoria y para recuperar todas estas personas que están en los cementerios y tenemos que seguir luchando y los gobiernos tienen que seguir aportando porque esto se solucione. Un país no puede tener más de 100.000 muertos en las cunetas y marchar así, no. ¿Por qué? Pues porque esto o lo van a reivindicar los hijos, o lo van a reivindicar los nietos, o lo van a reivindicar los bisnietos. Pero siempre se va a reivindicar esta memoria hasta que, para restituir una justicia y una dignidad de la gente que está ahí, ¿no? Oye, este empecinamiento por no resolver el problema desde la derecha o ultraderecha, no se entiende por qué lo hacen, ¿no? Yo creo que ahora mismo es porque políticamente a ellos les interesa, a ellos lo que les está interesando es remover esto, decir que nosotros, las personas que estamos comprometidas con el movimiento memorialista y con la historia, que lo que hacemos es remover tierra y abrir las heridas. No, nosotros lo que queremos es cerrar esta tierra, hacer las exhumaciones y cerrar las heridas de una manera justa y digna. Y hasta ahora no se ha hecho nada más que puntualmente en lugares, ¿no? En lugares que por mucho que diga los gobernantes de la derecha, el gobierno central está haciendo mucho porque esto siga adelante y mucha gente de derecha también están dispuestos a arrimar el hombro para que esto siga. Otros ellos sabrán qué intereses espurios llevan defendiendo para que esto no se resuelva. En fin, el día 31 de octubre va a haber alguna acción, alguna actividad, alguna ceremonia. Queríamos hacer alguna actividad. Se han precipitado las cosas y no sé si va a dar tiempo a hacer alguna cosa. Uh-huh. Yo desde aquí reivindico dos lugares de memoria. Uno es el centro cívico de Levante que se ha restituido ahora, que fue cárcel, y que como mínimo tendríamos que reivindicar una placa para que allí diga, pues esto fue una cárcel donde aquí estuvieron muchos miles de cordobeses inmediatamente después de la guerra, el Alcázar de los Reyes Cristianos. Uh-huh. Fue otro lugar de cárcel de en aquel tiempo. Reivindicamos que los dos se le ponga como mínimo una placa diciendo lo que, por lo menos recordando a las personas que pasaron por allí, que fueron miles tanto en un sitio como en otro, y este es un momento importante que hay que recordarlo y que la gente tiene que saber que allí pasó eso, y tiene que saber que en el cementerio de la Salud se está trabajando para recuperar entre la Salud y el cementerio de San Rafael hay 4.000 personas que están todavía bajo tierra. Se han recuperado algunos cadáveres, pero necesitamos que esto, que la sociedad se hermane en estos momentos, se hermane en recuperar la dignidad, porque la dignidad no es una cosa etérea, ni es una cosa que le solamente a las incluye a las personas que están en el movimiento memorialista, no, incluye a toda la sociedad. A toda la sociedad es dignificarla, es decir, estuvimos en una guerra y hemos sido capaces de trabajar para recuperar, que nadie quede en una fosa sin que su familiar tenga su resto y le lleve una flor y sepa que está en tal lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante en este día, ¿no?, reivindicar esto. José Manuel Matenzi, pues muchas gracias por atendernos y charlar un ratito respecto a esto, que seguiremos hablando hasta el cansancio, hasta que esto se resuelva y se haga justicia para reparar la memoria de todas las personas que están ahí sin encontrarse. Pues, muchas gracias, Paradigma, por acordarse de mí. Siempre. Y bueno, y me encanta que estar aquí contigo, Ale, y con Javi, ¿no? Y bueno, que muchas gracias. Un abrazo grande, atención. Gracias igualmente. Hasta ahora.